Otra vez pasé la noche arriba de un avión. No sé bien si estoy llegando o si ya me voy. Yo pensé que haría frío y muero de calor. Me olvidé que de este lado ya es otra estación.